Te está llamando tu tierra, la que te ha visto llamando tu tierra, la que te ha visto nacer. Aquí te esperan tus hijas, sin ti no pueden crecer. Y en los ojos de tu madre recordarás la niñez, de tu padre la ternura y el amor de tu mujer, el amor de tu mujer. Cuántas batallas ganadas, nadie te pudo vencer. Él te mira del cielo cuando te abraza Fidel. Eres grande entre los grandes, que no lo puedes saber. Y hoy que es tu homenaje, y todo el mundo de pie, y todo el mundo de pie. Del pueblo, eres un Diego mundial. Estás la bombonera cuando te ha visto jugar. Eres Diego de la 12, a la que hiciste llorar con un gol de media cancha, con esa zurda inmortal. Hoy Rodrigo está presente, es una estrella lejana y una lágrima en sus ojos para cunar en tu almohada. Y fue la mano de Dios la que un día te cantara y hoy te canta tambor junto al pueblo que te ama. Corazón de niño y hombre que no han podido callar, es que el Diego pone huevos cuando dice su verdad. Partió el corazón, que dicen que le queda la mitad al pueblo argentino, la otra mitad de una quimera. ¡Hey! A todos se nos cumplió el sueño, que la 10 celeste y blanca para siempre tenga dueño. Cuando te ha visto jugar, eres Diego de la 12, a la que hiciste llorar con un gol de media cancha, con esa zurda inmortal. Hoy Rodrigo está presente, es una estrella lejana y una lágrima en sus ojos para cunar en tu almohada. Y fue la mano de Dios la que un día te cantara y hoy te canta tambor junto al pueblo que te ama. Corazón de niño y hombre que no han podido callar, es que el Diego pone huevos cuando dice su verdad. Y repartió el corazón, el que dicen que le queda la mitad al pueblo argentino, la otra mitad de una quimera.